Bien, partiendo de este primer inciso y entendiendo que no hay evidencia alguna contra los dos jóvenes, ¿en qué se basaron la fiscalía y el juzgado intervinientes para darle tamaña condena? ¿O es que hay otra cosa atrás de las condenas? ¿Por qué la lideresa de la comunidad COM del Cerrito, que a la vez es madre de uno de los condenados, se negó reiteradamente al alquiler de sus tierras en manos ilegalmente hoy de la Fundación Paraguaya de Martín Burt, que luego de unos años de hacer estropicio como intendente en la ciudad de Asunción, vuelve para recomenzar el ciclo? ¿Tendrá que ver? No hay que olvidar que la Fundación Paraguaya utilizó matones que agredieron más de una vez a la lideresa señora Bernarda Pessoa Torres. Al hijo lo sentenciaron injustamente, sin evidencia, a 23 años. El otro orden de cosas que agravan permanentemente la situación social en el Chaco Boreal, la extranjerización de la tierra, nos muestra la sevicia de los colorados en función de cualquier tipo de cargo, su genuflexa actitud ante el extranjero, principalmente brasilero y argentino. El tema de Tranquilino Favero, con 2 millones de hectáreas y un puerto privado con capacidad de 60.000 toneladas de cereal y una capacidad de embarque de 1.000 toneladas de embarque por hora, aeropuerto privado, etcétera, y que no paga ninguna clase de impuestos. Con lo que todo lo que recaudan, todo lo que es beneficio, va para Brasil, para el desarrollo y el beneficio de Brasil. Acá no queda más que el agotamiento progresivo de la tierra, y que tiene también tierras acumuladas en la región oriental. Todo un badulaque bandeirante. Los brasiguayos se infiltran en todos lados, pues tienen secuaces en los dos partidos tradicionales, más algunos que fueron creados para defender lo indefendible, sin que se quemen políticamente los partidos nacidos después de la guerra de la triple infamia. El estallido social que se va a dar en algún momento tiene que ver con esta situación que en algunos lugares de la región oriental ya pasan a ser endémicos. Se prohíbe el guaraní o escuchar música paraguaya. Se privilegia el castellano y el portugués. Se obliga a la gente a escuchar música brasilera. ¿Son productores o ganaderos o es una invasión en toda la regla? Como al principio que eran militares los colonos que ponían en los miles de kilómetros que nos robaron para poder reventar las siete caídas y hacer Itaipú. Es sabido de que se llevan los bosques prolijamente cortados del Brasil con maderas de árboles centenarios, de maderas preciosas como el palo santo que casi ya no queda. No hay especie que se salve porque es ganadería o soja y no hay lugar para nadie más. En otros países nos dicen qué desastre este Bolsonaro y le explicamos que son políticas a largo plazo, de 50, 80 o 150 años, que todos los gobiernos brasileños lo han implementado de una manera u otra, pues no depende del gobierno que esté, sino que es la élite enquistada en las relaciones internacionales, o sea, Itamaraty. Con relación a las aperturas que se están dando en todos lados, vamos a la educación, parece que el centro coordinador de todas estas medidas a nivel mundial, o por lo menos el llamado Occidente, ha dado la directiva de que se terminó esta etapa del gran negociado de la industria farmacéutica, con el tema conocido por pandemia, y porque los países más poblados les han dado la espalda y no se dejan manipular. Además de las decenas de millones de ciudadanos de 70 u 80 países del mundo, con kilométricas manifestaciones contra la vacunación obligatoria o el certificado sanitario, lo que indica una fuerte reacción contra la militarización de la sociedad. Pese a ello, hay países que, con sus propios recursos, con sus avanzados equipos médicos y su trabajo en equipo, han logrado generar vacunas que trascienden al COVID-19 y pueden actuar en varios frentes. Bien, esos países, como Cuba y Nicaragua, que las ha recibido, tienen en el primer caso el 80% y un poco más de su población vacunada con responsabilidad y en el segundo se acerca al 70%. Esto demuestra claramente que esa vacuna, entre comillas, que nos han dado AstraZeneca, Pfizer, Moderna, han quedado a un costado. La Pfizer en particular ha demostrado que tiene más contras que favores. La Argentina había empezado con una vacuna de raíz equina, pero luego no se habló más del asunto, ya que también era muy económica. Ganaron los laboratorios de las farmacéuticas mafiosas. Todo indica que es así. Eso es poco para lo que tenemos en nuestro país, que todo aquel que quiera estudiar ciencias exactas y naturales debe emigrar, pues las condiciones de estudio son prohibitivas. Y aquí aparecen en el horizonte las universidades brasileras para tapar esos faltantes. Lo que nos mueve, nos motiva a pensar de que ellos, los brasileros, tienen que ver con las decisiones de desalentar esos estudios en el Paraguay, abriendo el camino a la exportación de cerebros y su cooptación temprana, en beneficio directo de quienes nos están moviendo los hitos fronterizos en desmedro del Paraguay. Al mismo tiempo, nos traen a lo peorcito de su masa estudiantil para estudiar en nuestras universidades. La primera tanda que vino estuvo casi toda enferma de COVID-19. ¿A quiénes beneficia esta anómala situación? Está a la vista. El común de la gente tiene la impresión de que la calidad de la educación ha caído varios cuerpos. Las ganancias en torneos internacionales son productos de la formación de docentes con gran capacidad y empeño, pero no son la generalidad. Es una parte. Por otra parte, siguen las escuelas bajo los árboles, pues el MEC tiene, al parecer, otras prioridades. Al igual que el Ministerio de Salud, que ha convertido a uno de los grandes estafadores de la fe pública, el pastor Abreu, en un pordiosero, siendo que es un próspero ganadero y sojero con una cantidad de güiros que creen en sus histriónicas payasadas y que lo alimentan, además de estar en variados negocios. Los pacientes del IPS con aportes de años de toda su vida laboral tienen que esperar meses y años para conseguir una cama. A este badulaque, otros de su misma laya le han hecho pasar por delante de numerosos pacientes con dolencias que se agravan y que no tienen respuestas ni recursos para ir a otro lado, que es lo que este mequetrefe tendría que haber hecho pagando de su bolsillo con la plata de los güeros, porque no creo una sola palabra de que ellos, la familia Abreu, pague un céntimo en el Paraguay. Afuera tenían que pagar los redomados pillos. Bueno, vayamos a tratar temas más de gente honesta que está siendo hostigada permanentemente por badulaques auxiliados por mercenarios y criminales sacados de los presidios para estos menesteres mafiosos. Nos referimos a las muy castigadas comunidades indígenas, principalmente del norte, pero que también los terratenientes argentinos empezaron a ser causa común y un movimiento de pinzas para quebrar la resistencia y echarlo de sus tierras. Concepción, San Pedro, Guairá, Amambay, Caaguazú, Canendillú, Alto Paraná, Itapúa, Ñeembucú, las cordilleras, Caazapá, están pasando por una fiebre del oro por parte de colonizadores al estilo de las primeras épocas de la invasión europea. Todo lo que no está en sus manos, que tiene dueños con títulos reconocidos, son avasallados, son maltratados de todas las formas posibles para que abandonen sus lotes, sus tierras y la soja criminal o la narcoganadería se abra paso de cualquier manera, con las comunidades cooperativas o familias campesinas, inclusive con pequeños poblados, está pasando lo mismo. Y la Policía Nacional ha dejado de existir, salvo contados casos, por su esmero en defender al extranjero ocupante ilegal que a quienes les pagan el salario o a quienes son sus compatriotas. Y las movilizaciones campesinas indígenas cada vez son más participativas. Por ejemplo, de daños masivos que no le alcanza solo a unos pocos. Los arroceros que tienen sus fincas cerca del río Tehuicuarú se han apropiado ilegalmente del mayor caudal y aún con la sequía y la falta de agua siguen sacando grandes volúmenes. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo tratar a estos badulaques? Hay una inmensa zona perjudicada, pero los controles no terminan de venir cuando se los llama. Vienen a las cansadas para dar tiempo a los arroceros para esconder los equipos en vez de secuestrarlos. No podemos permitir estos latrocinios contra la comunidad entera en beneficio de un sector. El otro tema, de los muchos que quedan, es el INDI, el Instituto del Indígena, manejado por un urrero, que nada sabe del negocio. Este impresentable tuvo un momento de sinceridad al señalar que de ese negocio no sabía nada, entre comillas, negocio. Es bueno tener en cuenta que para ellos no es un cargo de responsabilidad inmensa, sino solo un negocio. Omar Pico, otro blanco en un puesto que debería tener a un o una indígena al frente, que debe representar a los pueblos indígenas y no ser más una caja politiquera para potenciar con los dinero de los pueblos, que además depende de él por las condiciones infrahumanas que los tienen. ¿Quiénes se hacen cargo en las autoridades de ese bebé que murió por desnutrición severa? Se trataba de un niño indígena de la comunidad Ibirapotí, de la colonia Nueva Conquista de Tacrú. Según los padres, tenía un cuadro de fiebre desde hace 8 días hasta que convulsionó, lo llevaron al hospital distrital, a donde llegó sin vida, no pudiendo los médicos hacer nada para salvarle la vida. Las condiciones extremas en que los tienen las autoridades es el causal fundamental de esta irreparable vida. Las autoridades y los miserables que les niegan hasta el agua para sacarles sus tierras. Destruyen sus cultivos, sus casas, escuelas, dispensarios y matan o roban animales, utensilios de cocina, alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Con la actual composición mafiosa de la Suprema Corte de Justicia, podemos dormir tranquilos. Se pasaron de vendepatrias, quieren competir con los dos del Ejecutivo Nacional, el presidente y el vice. Suspendieron en una acordada la ley que habilita a la Contraloría de la República a fiscalizar a Itaipú y Yaciretá. Flor de negociado en contra de los intereses del Paraguay están tapando estos. Pelearemos por nuestro presente y futuro de nuestra prole y los que vendrán. Vamos a escuchar a los compañeros campesinos e indígenas y a la Comisión de Defensa de los Derechos Soberanos del Paraguay, Itaipú Causa Nacional. Y saludamos a los ganadores del bono de del Consejo Nacional de Liberación Popular que se rindió cuenta esta semana pasada. Tengamos en cuenta esta clara lección. El Estado paraguayo es mafioso y criminal. Se apoyan las bandas mafiosas, pone mafioso en puesto de responsabilidad y se hace el distraído cuando los otros grupos mafiosos atacan a sectores cada vez más amplios de la comunidad. los organismos de resolución judicial respaldan a las mafias judiciales, fiscales y económicas. De los compañeros, de los 10 compañeros, Ojoa fue en Laurel, allá, en el municipio de Laurel. Coño, está con la presidenta del INDER, que tenía jornada de gobierno, allá. Ella hizo mi ciudadana ahí la primera vez. En primer punto, el problema del INDER es que la política institucional no apunta a desarrollar la reforma agraria. Llegó a dejar la presidenta del INDER recorrer la Paraguay, ojo el asentamiento, volver a la 2 títulos, 10 títulos, 100 títulos. Como si fuera el problema del Paraguay es la titulación de las comunidades regularizadas. A él debe tener problemas realmente. Pero el problema del Paraguay es el conflicto entre los grandes propietarios mal habidos que ocurre por 8 millones de hectáreas de tierras públicas y pobres en forma ilegal y las comunidades campesinas asentadas dentro de esas tierras mal habidas. Allá. Jaupepe, la presidenta del INDER, no hoy. Entonces, se añanimaje esta PM, Peisa Moisa. No, no iría en el lugar del conflicto. Por lo tanto, no resolvemos ahí los conflictos de tierra hoy en el Paraguay. El problema del Paraguay es la distribución de la tierra. Andas ahí hoy solamente vete ahí injusta distribución de la tierra, que es la más injusta del mundo. La distribución de la tierra del Paraguay. Pero no hay solamente la falta de la mala distribución de la tierra. En el Paraguay hay 8 millones de hectáreas de tierras públicas en manos de los no sujetos de reforma agraria. Allá. No hay yo hay plata, o mondaco el pueblo, güey. Janico, presidente del INDER, y mucho menos el gobierno nacional que está encabezado por Mario Audo Benítez, cuya familia también es propietaria de tierra mala vida. Entonces la ya era Oñandé, va a ir con la presidenta del INDER, no poco seis la tierra mala vida, porque lo investigará a su presidente, que también es beneficiario de tierra mala vida. O investigará a Cartes, que también es dueño de tierra mala vida. O investigará a Riquelme, a la familia Riquelme, a Bader Rachilich. O investigará a la cúpula del Partido Colorado, que son los grandes dueños de la tierra pública en forma mala vida en el Paraguay. Entonces, en Bahía y con la gobierno no resolvéis el problema, porque con momento cuave la gobierno hoy los dueños de la tierra mala vida. Los que fueron favorecidos de esas tierras mala vida. Allá. Nicolás Botaña renuncia. En el caso 1 de marzo, en el caso de Dilson Mercado, Botaña renuncia a la denuncia y apoya a Ñandé sobre tierra mala vida. ¿Cuál es Botaña que ya? ¿Cuál es Botaña ya renuncia a Ñandé a reclamar el robo más escandaloso de la historia política del Paraguay? Estamos en mandar la plata a Paraguay, pero Peña imagina, Mina Peña ovalea 8 millones de hectáreas de las mejores tierras en el Paraguay. Pe multiplica a mí, pe a la ovale a la dure. A petopata ni PTI gobierno ni Inatio Mondala, usted cantidad de plata ovalea. Allá. Entonces, el mensaje para la presidenta del INDER. O cuestiona sea y que hay daño de comunidad porque me cambiara de actitud, porque son grupos violentos. Ya negociará con la familia, ya negociará con la familia de la perfecta, la empresa perfecta, Berlin y compañía. Y cuál hoy botaña de ya recular. Extraño es la institución del INDER, responsable de distribuir la tierra, o plantearse a los campesinos que cedan antes de plantearle a los latifundistas que cedan, antes de plantearle a los dueños de la tierra mala vida que devuelvan lo que han robado al Paraguay. Hoy por Tañandé ya cede. Hoy por Tañandé ya cede a los traficantes de armas, a los narcotraficantes, a los ojeros de Chuyañané está, o de Chuyañané recursos naturales, pero la Yañandé. Pues por supuesto que le he dicho ayuno y ya podemos ir, vea. Tono je ñacawi. ¿Vale? Tono je ñacawi y cuay. Ñande ya se taja. Un milímetro de la tierra ña conquistada y ayuda y gracias a nuestra organización y a nuestra lucha. Y Catu y México, y acá, él ha entregado la ña de soberanía de extranjero, veña de naña entregamos. Ay. Coña gana mía, ya jao, jina, ya de lucha lo pide. Porque ya de siempre ya era. La lucha, la defensa de nuestra comunidad es la defensa de nuestra soberanía. Ya de siempre ya era. Yo ayudo en defensa de la patria. Ya van de mensaje siempre. Con tema de Edilson Mercado, el INDER es el principal responsable de la violencia en Edilson Mercado. Coincidente el cuaco Ana Upepe. Primero el que fuera del lugar o injape los compañeros fuera. Porque peabe tenéis propiedad mayor. O injape sojeros, o injape marihuanero, o injape narcotraficante, o tu ajape matones armados. Allá. Los fiscales acompañado de policía y matones. Vos ves el modo violentágico ahí a la comunidad. Pero no solamente de Edilson Mercado. A las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas. A la fiscal fuera de actuar con los matones de bracito. Porque los latifundistas y dueños de tierra mala vida, o compañeros, o pagar plata a los fiscales y que tomó eso a ejecutar orden de desalojo. O sea, ejecutar desalojo sin orden judicial. Ni un desalojo con orden judicial lo ejecuta en el Ministerio Público. Porque lo ejecuta jamás con orden judicial. Hoy con tenés y cuáles los títulos legales. Jaupe hablando de cuáles y cuáles. Entonces, y cuáles, y no. Ore no lo cuestionáis la título, ore lo cuestionáis el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. No es cierto eso. Chupecuera o pagar la gente de la Asociación Rural del Paraguay o pagar a la gente de la ARP. Jaomo y chupecuera como condicionamiento la presencia de los matones con los policías. O esto aguañan de compachuta contra. Yopi, xereta guapoye cuba, xe con el alma al cuba, xereta paraguay mi. Na momba el mirei, a jalju pape jazaba, ni un michel aloitaba, ve a monte donde la ve. Va el chacau y coche, a ti mi oye te jape, un mi teta me te jape, a y cota un quiriri. Asa puka y no wey, tojen do un mi cobarde, la hijo se de ti te jape, se corraza guaraní. Traicionero botín. Hoy me acuco no va a ser. abajo tan traicionado y tu amo conegamo o perdu en hoy jagüe terenco y me catuché ay poche tabu potama si se siren guambo y llama se para guay yucrete. Hoy cuentero y te paraguaira puteva mal mama ñañe vende y va huive pente cojaje ñanega uva huive tricolor ñe de bandera la tía troza y pecadena un mi gringo moiva y hue ya gente te coañete a yanquil vaya guame oye pojo y ñane estare a mi oiva y pupé. Upina muda te, puta motivo viva, mi amor se niña de uva. Allá yo al ju, llevo paite. Bueno, la expulsión de las tierras que son de ellos, de la comunidad Cerrito de Mingaporá, es la observancia de la ley desde la óptica de los invasores europeos, en contra de las comunidades milenarias. Esa es la sensación que nos queda después de que la comunidad presentara todos sus papeles, pero que en realidad no tienen valor ante los papeles moneda que presenta el delincuente brasilero. La fiscalía y el juzgado serán en su momento también juzgados por su villanía de vendepatrias y no habrá ningún atenuante. Por otro lado, también tenemos el caso de la comunidad chaqueña de Acaraimí, que tuvo sus problemas, como todas las comunidades originarias que están siendo hostigadas permanentemente, sin solución de continuidad, ya que todo el norte, el centro y el sur de la región oriental está sosteniendo una guerra sin cuartel contra los deforestadores, los ojeros y ganaderos vinculados al narco. En este caso, es en la región occidental, en el Chaco Boreal, es un litigio con un árabe y un argentino. Los dos ocupan tierras indígenas a sabiendas de que no pueden hacerlo. Los ganaderos y sojeros negreros vinculados al narco siguen haciendo de las suyas. Ahora escucharemos a un compañero del Consejo Nacional de Liberación Popular que va a explicar en el informe que le da a su agrupación lo acaecido con Acaimí. Buen día, mi querido compatriota Dañaíaco, Consejo Nacional de Liberación Popular, Grupo General B. Ja. Casi con el lado moreno, mujer gurija. Pero yo por ambas, oña, bajé el objetivo en el sentido que la oña cumplí el mandato de la plenaria, la. Oye, joye, jeja, oye, poco, oña, gendula. Asentamiento a cara de mi vida, problemas el mismo pan de la que te dije, el problema de modo que su cu que está o sea, ya ve que está ya ripe que está madre, ya yo puedo ya me piro, mando un batón mi otro, que a la casa el mismo problema tierra, cual, por lo menos para acá de mi vez, hacer la un tal menonita primero el ando otro país, árabe, otro país argentino, ja, hoy me tengo turco ahí. La año voy a huir a huir. Hay triste la de compatriota con el suelco. Hay escuelan a huir, suerte de piedra de mañana suelco. No lo pisan ahí, pues. Y yo tú. La riqueza de mañana de tarde en Bachala. Uy, tu país te oigo la cara, uy, va a ver las fotos. Con los compañeros, no ven seis, no prescribe. de modo que la pueblo yipija hablante de la poder o cobra patagua vamos en dayita o ya pota justicia. Bienaventurados todos los que tienen sed, tienen sed de justicia, no de venganza. Trañan de yañe, porque a ellos le serán saciados en de yañe. Ah, bueno, por lo menos ñan de ya o ñan de lado, para la ñan de un poco de guasú allá. Pero ni alguno y puede guasú y coasú, jamás te y tuvo, ¿verdad? Culturalmente he boleado su eso. Y yo tuvo, ¿verdad? Jamás ñan de, pues, alguno por un mocán que sea otro, ¿verdad? Va a aparecer y su ñan de surtido, ¿verdad? A pegar con pesan de hoy, ahí ñan ñan mojendá, ya sabes, ahí no. Ah, justamente por no ñan, por en la bolsillo, ¿verdad? Ni la ñan de rogar y después bolsillo, ¿verdad? Oye, ya por la rifa, ¿verdad? Pero la. Ni opeado y han ganado mitad la porque pe orquesta pues ya puedo la vaquita esa pues y te voy a pagar la bafle el equipo de sonidores 100 años y contenido 100 años y contenido 120 130 años tú tienes vueltitas a pesar de sentido de pertenencia ¿no? Va a decir la rifa no vendemos ahí lo llevas tú autoabastece a la escuela y organización distrital a la opeo jugamos a la plenaria ¿ve? Ya yo revisa para ambas de cuerpo, mi va a ir como te con no por ir oriente la sentido de pertenencia, andas ahí ya en herramienta coja. Bueno, entonces ya yo decía para buen viaje acá, como ya acá, vamos a la ñan de vendar en el puesto de lucha. Ah, pe compatriota, cuerdas, pe jugua, po ingo ya recuperar de poco, pero probablemente o meta ñan de Shangui. A un semilla nativo, hoy me tengo que ver. Es que tú 8 o 9 meses ya posto y más de asentamiento. Pero no hay la tranquilidad porque el acecho del desalojo y tañan de ahí siempre. O sea, yo voy a tener que para callar una página a un muñal de angullá dejando yuca. O golpe acá, ve que o guatay mío, yo puedo apetecer su vecina. Dos huyos, dos sin jugata, más viejo. Hablamos un mano yendo a usted y ahí la para que yo la angulla. Entonces empecé a hablar cosas, tango ve ahí, el gato maula con el mísero ratón, ahí ve, tango ve ahí. A pesar de que están los sistemas capitalistas, a los gobiernos, a los oficialismos, a toda la oposición, al Partido Colorado, Yuhuaja, este y te hoy. A pesar de que están los partidarios, cuerda, a los candidatos, cuerda ahí. Te hablan de realidad. A pesar de videos, cuando hay reportaje al país tipo Ebony, ahí hay reportaje al país individual. O ni tengo correa, o se acapa la miseria, oña de estarme cucarretilla, seña, cane, me voy por nada, o se acapa la miseria, porque cuando organización, ha hecho ya pues no. Con reportaje al país. Pe miseria, pe pobreza, pe injusticia, pe inequidad social, oña de estar ya pues, arejo, jarupida ya. Pero como organización, no voy a poner al consejo. Da la de a uno. Ja, cada uno que ya con la de familia. Papá, mamá, hijo. Hablan de hijo, torezco 2 años, 5 años, 8 años, 10 años. Pepe es la mitad y teina. Ja, se da to. Paila se jactúa dando a hijo y a la familia, la imen, pipe. A su hijo, no a tu país, pa. Me da un desquiciado, me acá tanto va a aparecer allá. La excepción al arreglo llevo, bebé. Jandé, otro pa, me mita, mira, acá en Decaero, dice, no se mandó a hija, gente. Cada 4 días, anda él. El Che Guevara, la cada 4 horas, o peor revolucionario, o peor pesado, yo ya preparé, o peor otro tema. Otro pa, ya le te envió a Caru por 4 días ahí. Pero para otro tema, porque algo haga mi tamío, oye, vecino. Que ya guau, oye, no vamos a notar de ahí, no vamos a ganar, no vamos a notar de ahí. A la mitad, claro, algo depende de los mayores, a la mayor es como, oye, desalojar. Vale, veo, no le coí, bebé. Ajá, escuela de Guillara. Ahí te pum, no hay de ni seis escuela. Cuando hay que te gusta, acá, otro, oye, de tapada, a partir de ayer. Otro, oye, de tapada, vecino. Ya esa paisteta, la te pulo para ver con la indemnización, la. Supuesto que Villara y Maite, 40 años atrás, ya topata a PB. Los mismos herederos que han representado a mi moza y mujerina de Taina. La Partido Colorado, el tronista, a la liberal, el tronista, a la otra tronista, Pepe Tiempo, la Itipugui. Y de Ipugina, ya no tengo tema. Esto para la indemnización ñan de ya la plata del pueblo mundo que es indemnización. O aparecen de la guillera, pepe, o cobras amante de indemnización. Ahora, este ya vendo tu país tiene documento de un aborigen, una comunidad aborigen que cobró indemnización de tipo. A ver, 1600 hectáreas, inhala. O yurea, que es ahora copa la cuatía, ahora copa toda la instancia de aprobación, ya es yurea ya. A pecho rico, a cinco veces más allá de desalojar, güey. La receta, güey. Y tú, güey. Shahina ve ne familia lamba esa bala normal pe naturaleza natural ya hay cula ya ne familia pe anormal algo hermano originario o hay cunda de familia pero un no remedio va de la vida se copte un día dos días anda y botar ni imagina pe ten papá mamá la y familia pa ni animales o le copesa no dato pa mai va y puede ser humano normal va a decir. Yo quiero que mi hijo y mi hija crezcan así, vivan así. No tienen futuro, el futuro es la presente oyendo de cuello allá. Ni un padre ni una madre familia no va a decir eso. Jabuevo es joroto, pa. Padre y madre familia, va a ella por allá. Entonces, cuate y te envía popa, guasuja, la olla allá de esta pajape o pocota mante de irle hermano aborigen de cuero, sino mi pequeño hopita, otro hop otro hop verde, otro peamón, ONG, otro hopa, y ya ve la pa' ir, otro pa' la pa' ir, los mongueses de cuero, pero informan para entender. Mitad iglesia, mitad pa' ir, los mongueses de cuero ahí, güey. Entonces, peala te envía po, compañero, una parte de plenaria, veo joyo de socorro, ñandego naña y la poder, ñandego ni naña en caso de contribución de rifa, ya o pa' más, ya o pa', imagínate, ahí más la vuelto, cuéntame de rifa y la central y un lado, al menos, entre colaboración, y como siempre, allá a la peaje, a la nata, hija, pero ni cumplir los objetivos, a la promesa. Ojo, angas de plenaria, porque algunos son del consejo de esa comunidad, pero algunos son líderes allá. Jajo, y tal vez, mira, ya por aparte de ya por la denuncia, ya por la más importante, lo organizaron Mombay, la pueblo vino Juan Guaypiar, y las escuelas de Yupila, poder pedir a aborigen de escuela. Algo corresponde a Bicho. Ambas se han cumplido las escuelas, menos de 140 mil, censado. No, Bicho, de 130 mil, de escuela. A 7 millones, y va a ser porque la escuela oye libre, está jaño. Y bueno. Ya, gente, o sea, cámara, no voy en bombero a topata, donde a topamos ahí, petit, padre de familia, madre de familia, que va a decir, aunque sea una hora o un día, que vivan mis hijos, así como viven. Diferentes comunidades, y solamente con a cara de misma. Todas las comunidades aborígenes están así, a la escuela de Guillar, ando a cobrar indemnización y te pupuy, a la tratado de y que. Todas las tierras inundadas por agua son pasibles de resarcimiento indemnizatorio. O sea, o cobran agua, ¿se acuerdan por ahí? Encima, coño, me suena. Bueno, la tierra es la problema, ahorita. Ya no es la rico y la igual. Péante la ñana de enviar, para pillar de coma la poder. Y vi lo hombro poderoso, así que. Pero esto Francia, me llegó ya. Ya, pero esto Francia, ya de polla, ya. Ya, cara más ese, pe. Va a irse para el gurí, organizar al pueblo. A ver, ya vimos ahí. Feliz fin de semana entero y te ve. Urgente llamado a todos los mandatarios del mundo entero, vengan tender mina por la humanidad. Urgente llamado, hoy quiero enviar a seres humanos a Evo Pemeñe ello para pecer en mi pota. Que cuidar debemos nuestro medio ambiente muy contaminado. De convivir a cabo y Jaisamanteya y Tipa, eran la reserva, la inmensa selva y bosque frondoso. Coaba, Hueru, Vipiro, Itesa y Pituje jamás. Somos inconscientes por echar los bosques, por quemar los campos. Piruya y Potau y Maroya, Yucu, Ayamo, Peromba. La ley 716 debe de castigar a los culpables. Depredar el medio ambiente es carcelable delito. Aquellos pudientes ricos serán los que más se creen. Hoy Moavio Resolveta vi un montón de copleito. Ya sin equilibrio nuestra ecología se va a la deriva. ya tente voy, ya guay, pa y te guiñan de coja. Pues normalicemos ya ahora mismo la atmósfera nuestra. Te mira ya y te noñamo y llegue que en la huepegua. No contaminemos el aire, las aguas ni a la madre tierra. Vicente ya jaromba, epa, basane, ñandera, tire. Todos industriales controlar debieran desecho nocivo. Amairuba, tabajata, tiene hueve, vacío, me. Vendrán tempestades y tiempos peores por culpa del hombre. Ya hay jupamina como un doponá ya reforestar. Nuestros descendientes no tendrán futuro si hoy no paramos. Mimba, cuera, mi, caabire, oigoa, sanguino, puta. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, vamos a escuchar a la Comisión Itaipú Causa Nacional en defensa de los derechos inalienables de nuestro pueblo. Bueno, muy buenos días. Acá estamos en la Fiscalía General del Estado, diferentes componentes de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional y Itaipú también es soberanía. Se entregó una nota a la Fiscalía General del Estado, no sé si con quién empezamos para que comente un poco sobre esta nota. Podemos empezar con Beatriz. A ver, ¿qué le dice yo? Bueno, comienzo yo para Beatriz Mercedes, la verdad. Le planteamos a la Fiscalía dos temas de impunidad grave en Itaipú. Uno es el acta secreta del 24 de mayo de 2019, ya más de 2 años y medio, donde la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que todas las comisiones del Congreso quizás varían en cuanto a quiénes son los responsables. Algunos llegan hasta el presidente de la República, otros hasta otros, pero por unanimidad encontraron que era un acto de traición a la patria extraordinariamente grave. O sea, todas las bancadas, todos los parlamentarios, bueno, y hasta ahora la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada en relación a esa acta secreta. Y lo segundo es nada menos que de la Contraloría General de la República, que declaró ilegal, ¿no es cierto?, ilegal la deuda espuria de Itaipú. Y bueno, eso fue el 19 de julio del 2021. Hasta ahora no hay absolutamente nada. Entonces venimos a reclamarle a la Fiscalía General del Estado que deje de dar impunidad a los poderosos, particularmente en Itaipú. Y bien, está también Heriberto Badilla en la campaña Itaipú es también soberanía del Partido Paraguay para jurar. Tus comentarios sobre esta denuncia. Sí, agrego un poquito más a lo que dijo ya el ingeniero Ricardo Canese. Fundamentalmente, esta acción lo estamos llevando adelante ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo que haya una intervención de parte de esta Fiscalía General con relación a estos dos temas muy importantes. Primero, el tema de del acta secreta, que hasta ahora sigue sin ninguna intervención prácticamente de parte del Ministerio Público como para investigar y conocer mejor todo lo que implica eso y todo lo que sigue implicando en este proceso de lucha por la soberanía hidroeléctrica en Itaipú. También la deuda espuria. La deuda espuria ya data de muchísimos años. Es una carga totalmente irresponsable, una carga que el Paraguay no se merece. Porque nosotros no fuimos parte de esa deuda. El Brasil fue quien utilizó la mayor parte de la energía en todo ese tiempo, y el Brasil tiene que asumir esa responsabilidad de pagar esa deuda si se va a pagar, y no el Paraguay. El Paraguay tiene que quedar libre, cero de deuda, y reitero, reclamar, exigir, y vamos a seguir la lucha por la definitiva conquista de la soberanía hidroeléctrica. Itaipú, en Itaipú debe haber soberanía del Paraguay para que nosotros podamos tener condiciones materiales de un proceso de desarrollo nacional. Muchas gracias, Heriberto. Vamos a escucharle a Beatriz Pompa de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay. Bueno, nosotros también nos estamos sumando, como siempre, dentro de la campaña Itaipú 2023, y pedimos también que la fiscala intervenga, que haga lo que corresponda con todos los documentos que se le viene presentando en relación a la acta secreta, al informe final de la Contraloría sobre la deuda espuria. Y bueno, eso queremos, que ella tome intervención, que haga lo que tiene que hacer, lo que corresponde. Muchas gracias, Beatriz. También está acá Jorge Paredes, sí, escuchamos. Y es nuestra responsabilidad como campaña ciudadana Itaipú 2023 Causa Nacional. Estamos presentando formalmente la nota pidiendo explicaciones sobre estos dos temas, y también pedimos una audiencia para que nos reciba la fiscal general y nos explique cuáles son los pasos que se hicieron hasta ahora, en qué estado están las denuncias, y que nos dé explicación de lo avanzado, porque los actores del acta secreta siguen ocupando cargos, altos cargos públicos. El ministro de Relaciones Exteriores ahora está como el ministro de Industria, el presidente, el vicepresidente nunca dieron una explicación sobre lo que pasó. Entonces queremos saber cuál es el trabajo que hasta ahora hizo la fiscalía. Muchas gracias, Jorge. Vamos a escucharle también a Rubén Penayo de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay. El 19 de julio del año pasado, la Contraloría General dio a conocer los resultados en relación a la deuda espuria. A fines de julio, es decir, apenas unos días después, la propia Contraloría General de la República hizo llegar toda la documentación al Ministerio Público. A partir de ese momento, en el caso particular, el Ministerio Público no ha realizado, salvo algunas declaraciones testificales, como el caso del ingeniero Cáceres en particular, pero a partir de eso, los fiscales encargados, designados por parte de la Fiscalía General de la República, no han realizado ningún otro procedimiento, o por lo menos no han puesto al tanto a la ciudadanía del procedimiento que están haciendo. Por ende, en estas circunstancias, en este nivel de indefensión, creo que corresponde un juicio político a la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones, que sea depuesta del cargo por no hacer cumplir la principal responsabilidad del Ministerio Público, que es defender los intereses generales, en este caso, de lo que surge de los resultados de la Contraloría General de la República. Bueno, así es entonces la presentación, ahí podemos ver en pantalla, la presentación de la nota de las dos campañas pidiendo que se investigue por fin todas las irregularidades en Itaipú, y también del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, que también acompaña esta solicitud. Tenemos que recordar que el año pasado se hizo una plenaria de la Plataforma Ética Ciudadana, donde justamente se responsabilizó inclusive autoridades nacionales de la deuda espuria de Itaipú, que deben también responder personalmente por estas irregularidades. Hay que decir que también acá en la Fiscalía hay una movilización ciudadana reclamando el juicio político a la Fiscalía General del Estado. Es un tema general, aparentemente, no solamente de nuestra campaña, pero nosotros nos concentramos en que no se investigue el tema Itaipú, que realmente es algo gravísimo y que nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Al menos 15.000 guaraníes por cada 100.000 guaraníes que pagamos de factura de luz es debido a una deuda que no debería existir, como la deuda espuria. Bueno, con eso entonces terminamos la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Bueno, quedamos sin tiempo de ninguna manera, y les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, y nos estamos encontrando el miércoles que viene.